buenas noches. Tengan todos ustedes un saludo desde el ciberespacio. Estoy sentado en estos momentos en la piedra filosofal, en la piedra que nunca ha sido de nadie ni de nada, la piedra que los alquímicos en su momento quisieron encontrar debajo de las piedras, pero las rocas siempre son rocas y las azules ballenas siempre son piedras duras, sólidas. Para aquellos que quieren prender la lámpara en el espejo, la lámpara en el laberinto. Gracias como cada día, para nosotros no hay día ni noche, para ustedes son 10, son 7, lunes, martes, miércoles. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, retornas, dejas, te alejas. Sentado en la piedra filosofal del interespacio intraocular, estamos viendo hacia su terráquea esfera luminosa, acuosa, azulífera. Digo estamos porque somos las neutrónicas sin forma, sin contenido. No somos líquido ni gaseoso. No somos peso. No somos atraídas por las neumgrómanas que ustedes les llaman gravedad. La gravedad no nos quiere, no nos pela. Qué azul es el azul, qué ondas tan hermosas pueden vibrar sin entender lo que quieren decir. Ustedes sienten y oyen, nosotros solo. Asking you, do you need a sound more? Sentimos, vibramos. Eso lo hemos aprendido de ustedes, los terrícolas, terráqueos, terráqueas. Siempre hemos estado viviendo entre ustedes. Somos terráqueas, terrícolas. Muchos de nuestros antepasados han tenido hijos con terrícolas y terráqueas, y ahora nuestros seres son pesados, son sólidos y líquidos, son fuego, son carne, son hueso, respiran y sienten. Nosotros no hace muchos milenios tuvimos que regresarnos a esta tierra roja. Somos martianos. Y regresamos no porque nos corrieran, sino por lo incomprensible que es para nosotros, los terrícolas, los terráqueos. Sus formas. su peso, su masa. Son seres que se forman, son seres que nos forman, son seres que no nacen, son seres que piensan y pisan, son seres que se piensan y se sienten, son células acuosas, células que atrapan, pequeños neutrónicos. Por eso las neutrónicas se han tenido que venir nuevamente al ciberespacio, a la caverna. Nos hemos venido a la caverna, a esa caverna tan enorme, inimaginable, impensable. Somos martianos. Siempre hemos sido martianos. Martianas o martianos, como ustedes lo quieran llamar. Somos. Nos interesa la relación entre ustedes y nosotros. Queremos conocerlos, conocer cómo son, por qué son, de dónde, por qué se creen que son, por qué se creen que son peso, que son gas, que son carne y hueso. Somos martianos, somos martianas. Nuestras hermanas de las neutrónicas nos hacen el favor de estar conectándonos con ustedes por medio de su señal. Y ellas la injertan en el satélite por el cual ustedes ahorita en estos momentos nos están escuchando. Les mandan saludos nuestros pequeños seres que nos limpian las pupilas de nuestros ojos. Neutrónicas. Seres intraoculares. Neutrónicas. Sin forma. Sin sentido. Sin ser, sin estar. Sin bailar. Sin bañarse debajo de las piedras. Thank you.

Me están avisando por medio de nuestras compañeras. Neutrónicas. Que hay unos seres intraoculares que nos están abordando y están tratando de salir del ciberespacio, del glóbulo terráqueo. Están tratando de hacerles unos agujeros para que así se desequilibre el mundo entero. Y en esos momentos, lo que estoy tratando de decir es que vengo hecho la mocha, porque tuve que correr kilómetros. Ya no tenemos caballos, ni tampoco trenes que se manejan a la velocidad de la luz. Tampoco tenemos burros, ni peceros, ni tampoco estos trenes bala o transporte público o trenes de rieles, esos que cargaban hartos, pero hartos kilos de minerales, no de proteínas, sino de minerales. Se abren las puertas y todos entran como faunas sin jaula, queriendo no tener lo que no tienen. Sus piernas informes, sus cabezas y caminando hacia un no sé qué, no sé qué, no sé cuándo ni dónde me perdí. La cabeza ya me duele, ya no me dan mareos. Tampoco soy zombie. No soy un zombie. Me dicen que soy un zombie o una zomba, pero no lo soy. Porque ya vivo en un mundo en donde todas y todos hemos comido y bebido del líquido que nos enceguece. Entonces, ¿quiénes son los zombies? ¿Quiénes son los zombies? Todos esos zombies, todos somos zombies, todos somos zombies. Entonces ya no podemos decir que somos zombies. ¡Sí! ¡Hablo de la estación del metro! ¡Hablo de la estación del metro! ¡Ese metro que camina y corre día noche con su ruido! ¿Qué, culero, qué? ¿Qué chingón eres? ¡Hacia los chingados! ¡Hacia un lado! ¡Hacia un lado! ¡Hacia un lado, güey! ¡Chinga tu madre! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Bájate! Los días es lo que dice. Nos miramos. Me dice, ¿qué bebés? Y al último ni miramos. Volteados hacia abajo, agachados. Que las mujeres de un lado y los hombres del otro. Que los niños no pueden tocar ni beber de la sangre del Cristo que va arriba. del metro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo, dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no sigas de mis 8 horas ya no necesito 16. 32 horas necesito yo. Necesito trabajar 32 horas. Necesito trabajar 32 horas. Ya no puedo vivir sin no trabajar, sin no someterme a alguien que me diga rápido. ¿Rápido? Rápido. Rápido, por favor. Frutas y verduras dentro de este lado. Si usted se va a robar o si se va a bolsear, puede hacerlo. De todos modos, el centro comercial cuenta con un seguro contra el bolseo. Producir un intraoculino energético que ese posteriormente se lo venderán a los caballos, a las pulgas, al miedo, que es el que más consume en este poblado rembliguino. Así es como usted lo está escuchando. Y si no me ha escuchado, entonces escúcheme de nuevo. Renglinino. Papaya endulzante que se hace con la cáscara del moco que se forma con la costra. Entonces usted podrá rearcirla para no untársela porque es privada. Y lo privado se guarda en un supermercado que tiene 587.300 billones de veces juego de llaves. Oye, creo que ya, más bien no creo. En ese momento me acaban de dar la información que son con dígitos, son computacionales, no puede entrar nadie. Naiden, ya no se dice Naiden, se dice nadie. Nadie como tú me abrazará jamás. Esas respuestas son de la vieja cultura del tercer mundo, en donde los seres humanos necesitamos a otros para autosometernos, pero hay un autosometedor mayor. Los oligarcas que han podido, con su astucia, dejar seguir por el país entero de la insolente gravedad terráquea, y que a la vez a los seres oriundos de estos entrenautas cibercuartorianos, cuchols, culturas prehistóricas, históricas, mesoamericanas, CNNI, de la Sierra Madre Occidental, como los tarahumaras. Son entes pasivos, inquietos, pero a la vez que han participado en la desolación y en el desierto que se quede desértico de los indios oriundos de las zonas del norte del país. Eso es muy importante saberlo y anunciarlo, que también para ser pasivos, como le decían a los sumas, hay que ser partícipes de la devastación de otros núcleos espermati onguta ovario sentimental, para que así a otros como los yaquis, las tribus indias de Sonora del norte del país, sean destrozados. Ni modo, para que unos pequeños seres inofensivos hayan subsistido durante milenios y años, sutilmente ellos se han abrazado de hacerse de la vista suma para subsistir de esa manera. Con uno solo que subsista, entonces todos los demás se reproducirán automáticamente y seguirán siendo los traumas. Entonces, necesitamos que nos sometan a la presión de las guerras físicas nucleares atómicas para deformarnos en esto que somos ahora. Seres perdidos en el espacio, ángeles caídos buscando tesoros, como la lámpara maravillosa que nunca ha sido y nunca va a ser ni será. ¿Cómo la ves? De aquí en adelante lo más probable es que yo vaya en el metro y me meta a este sistema de presión en donde todos al final callan. Los que callamos, los que no podemos ser sin género, los que no podemos ser sin forma, ni líquido, ni gaseoso. Los que al final tenemos que hacernos la cortada nosotros mismos para que la sangre caiga. Como a los toros que nos torean. Los toros han nacido para que nos toreen. Para que un capote rojo lo capotee y se lo lleve al final. Hasta el final de mi cariño. Así es. Así es que nosotros los seres humanos nos hacemos como que de la vista gorda. Y así jugamos al juego de que en este laberinto nadie, pero nadie, y al final todos, estamos recibiendo señales satelitales. Estamos recibiendo señales satelitales. En estos momentos, lo que nos está diciendo la púrgica hidrosférica, que están emanando señales de radioactividad extrema. Y en este caso, nosotros intraoculares, lo que hacemos es que cortamos la señal rápidamente, porque si no, se nos va a meter todo lo que son los cibertrónicos cibernautas. ¡Ahí venimos! Oh, my God. Desafortunadamente, nuestro querido pequeño ser infantil, en estos momentos, ha muerto. Ha muerto. Y nosotros, los martianos y las martianas, no podemos hacer absolutamente nada. Ustedes se preguntarán el por qué no podemos hacer nada. Pues es simple. Nosotros no somos terrícolas, terráqueos, humanoides, pensantes, y no sentimos. Lo que está provocando todas las cuestiones que se generan en ese centro acuoso, intrauterino imperceptible de gracio blanco, azul, ojeoso, presión atmosférica a la décima potencia de 3.1416, C++ sobre 2 cuadrado a la inversa, entre I más O 2 puntos, CoQQ, traducido al lenguaje cibertrónico, ciberespacial, 2 y 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, al infinito de las potencias cuadradas cuadriculadas del geocéntrico geométrico industrial atrevido, en donde se recalienta y ustedes tienen que recalentarlo, pero a la vez tienen que encontrar el líquido que lo haga estabilizarse en la estabilización no manométrica, sino en la estabilización de explosión. Bueno, pues entonces, como nosotros aceptamos lo que es y lo que no es, porque no somos ni sabemos quiénes somos, y jugamos a lo que nos juega esto del movimiento. Y este es el tema de hoy en día. El movimiento, partiendo de creer que somos lo que somos, y el movimiento se ha degenerado, se ha producido y se ha capitalizado. El movimiento se ha capitalizado, todo es vendible. El futurismo es movimiento y se ha capitalizado. Por lo tanto, en estos momentos le digo a los yogis, a los tantras, a los mantras y a todos los que se dediquen a la meditación, como esos seres que usan túnicas rojas y con amarillas que dizque para equilibrarse y aparte pelones de naturaleza, sin aceptar que son calvos porque vienen de una estirpe española humana, terrícola o homogencéntrico. Y de hecho, ellos desafortunadamente saben de lo que se está hablando en estos momentos. Que así es como se debe de hablar. En estas culturas apropiadas, sintrónicas, cibertrónicas y antrolocutopetecus, en la manera de hablar es orgánicamente, no con el estómago, sino con las cuerdas ni el estómago, sino con las resonancias en distintas partes del país. Así es, en distintas partes del país. Si no, entonces, díganles a todos los que estudian música operística, Restiti barrosa, que esto muere. Y así no la podemos llevar, pero todos partimos del silencio, como Buda. No, No estoy hablando de una pulga ni de una garrapata, no. Estoy hablando de un ser que se auto fue de sí mismo su propio experimento. Para no experimentar con los demás y sí con las demás, que son muy importantes. Entonces él autovivió y se autoorgasmió hasta que desapareció. Y él mismo dejó el conocimiento, pero sin saber que no había conocimiento y que otros iban a rehacer y hacer y a la suma de la potencia cuadrada de 2 y a la inversa de el sumas más cuadrado de la inversa de 2 y 2 son 4, 4 y 4 son 8 y del 2017 al 2018 son sumados 2 y 1 son 4, 4 y 2 son 8 y dan igual a 0. Exactamente. Se dio cuenta que el 0 era muy importante y que se tenía que despeluzar. Silencio. Sí, silencio. Es lo que nos pidió él. Partiendo del silencio y sabiendo que solo hay algo que ni usted ni yo hemos sabido realmente inspeccionar. Sí, somos científicos apostólicos románicos y somos dados a siempre estar husmeando. Porque esa es la naturaleza de este planeta Tierra que se llama Terrícolas. Son husmeadores. Les gusta estar husmeando. Les gusta hacer hoyos. Les gusta estar pinte. Lo mismo, aunque crean que los colores son distintos, pero parten de un color que no tiene color ni es nada. Pero que hay efectos terrícolas, terráqueos, que a ustedes los hace ser lo que son, seres con múltiples personalidades y en donde se creen que son quién sabe qué. A lo mejor es cierto, a lo mejor no, pero estas son las pequeñas dosis de mentira y de verdad, de pensamiento y de razón, de comparación y de sumas y restas y multiplicaciones y de formas cuadriculadamente educadas, impuestas y creyéndolas así, que el hombre es lo que es, un ser duro, pesado y que no duele y que no sueña y que no se puede romper en 100 dos para después posteriormente ser el vaso sanguíneo de un pequeño microser que se llama Átomo. Y que el Átomo lucha por sí mismo porque ustedes no lo mantengan y no lo retengan y no lo piensen, ni lo analicen, ni le hagan como que él tiene dos hermanitas y dos hermanitos que se llaman átomos, electrones, protones. Y un pequeñito, muy pequeñito ser que ha sido por culpa de los físicos cuánticos y de los físicos que quieren entender que su hoyo negro está fuera de ellos, pero no está dentro y fuera de ellos su hoyo negro, en el cual desafortunadamente siguen pensando que piensan que son lo que nunca van a saber que no son nada. La nada es negativo o positivo, diría Albert Einstein. Con la nada yo provoqué dos fuerzas contrarias a las inversas del cuadrado que se contuvieron e hicieron un chatachaca y un chiquichiqui. Y ese chiquichiqui con un espejo que lo desdobló, lo reflejó, y al final, ¿quién se estaba viendo? Que es el mismo espejo, ¡se asustó! Y es cuando ese asusto se hizo la bomba, y las partículas que se quitó fueron las que cayeron al suelo e hicieron que el viento fuera a las veredas y limpiara los patios de tierra. porque la tierra para los terrícolas es basura. Entonces, tomemos que la tierra es basura y que hay que barrerla con escobas. Y hay que caminar mil veces el círculo cuadrado rectangular que han hecho creer que el círculo es cuadrado rectangular y que se camina en círculo rectángulo cuadricular octágono gésico cuarto quinto en nombre sea del Papa. Así es. De esa manera y de esas formas hemos continuado que el silencio no es importante, porque sin el silencio el movimiento ni la palabra no existirían. El vacío que se encuentra en estos momentos entre ustedes y nosotros es lo que nos permite lo que somos, lo que nos desplazamos y lo que nunca ha existido. Pero déjenme decirles que muy pronto será privatizado. Así es, nuestras hermanas neutrónicas en estos momentos nos están dando la información de que el aire, el respirar nos va a costar unos cuantos centavos que llaman impuestos. Nos van a cobrar impuestos por respirar. Y no por respirar el aire que respiras, sino nos van a poner unas pequeñas puertitas en las fosas nasales que automatizarán ellos con su cibertecnología para que nada más podamos respirar ciertos minutos y ciertos instantes y en grados de respiración. Así es que si usted piensa que se está ahogando, no, fíjese que no. Aquellas personas que tienen asma, no es una asma natural. Es porque ellos no saben que ya les han estado implementando este tipo de experimentos tecnológicos, que por medio de esos seres intraoculinos que no se ven, estoy hablando de los fantasmas, de unos seres que se mueven en las noches sin que usted como Santo Claus se meten por debajo o por arriba o hasta con llave y le insertan esos pequeños portones que usted, y al igual que usted abre cuando va al baño, se abre la puerta en grados y sale. Puede ser que salga una o un, pero eso a usted le costará millones y millones de pesos, porque le dirán que la tierra terrícola está sobresaturada de heces y de zetas y de M's y de O's, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, I, W, X, Y, Z, A, E, I, O, U. Entonces todo le costará. Así es que queda usted advertido, porque nuestras hermanitas martianas nos han estado mandando estas pequeñas cápsulas informativas en donde usted está informado de lo que van a hacer, porque lo van a cobrar por cada paso, por cada milímetro de movimiento que usted haga para ir a la tienda. Y eso sí hay tendero y productos envasados, que desafortunadamente ya serán líquidos, porque la caca y la mierda que usted compra será revendida, porque ya no habrá alimentos. Y los alimentos al final, el químico industrial metalero que en ese momento nos está visitando, próximamente nos hablará sobre la energía que se está reutilizando como comida, y los venden en donde usted ya sabe, en los centros comerciales, como yogur, como carnes echadas en un pequeño plástico envolvidas, etc. Bueno, pero los budas es lo que saben y nos han mandado en estos momentos por medio de los pequeños seres que nos hacen el favor de estarnos conectando por el satélite. Bueno, ahí vengo. Ahí vengo. ¿Y quién le dice que me he ido? Porque no me he ido, no vengo. No he venido. Entonces, el movimiento, si partimos de la estática, sabremos el movimiento está privatizado, monetarizado y vendido. Así es que usted lo ha. El movimiento lo ha banalizado. Thank you. qui m'intéresse, c'est une nouvelle manière de considérer le son, mm-hmm. et une nouvelle manière de le fabriquer, mm-hmm. qui ressemble à ce que nous faisions il y a 50 ans, mm-hmm. dans la musique concrète et dans la musique électronique. Mm-hmm. Et finalement, les gens comme Otomo, mm-hmm. Yoshide, quand je l'ai entendu la première fois, j'ai compris que c'était quelqu'un qui faisait de la musique concrète, mmh, mmh. mais en direct. Mmh, ce que nous faisions il y a 50 ans, mmh. Dans les studios. Nosotros somos martianos. Venimos desde Marte. Siempre hemos querido tener un diálogo con ustedes y nosotras. Hemos estado desde milenios de años en la Tierra. Desde hace muchos milenios, nuestros antepasados han tratado de tener comunicación con los terrícolas, con las terráqueas, y los terrícolas. Aún no se ha podido tener ese contacto, porque siguen creyendo que somos seres extraños. Y siempre que hemos tratado de comunicarnos, siempre nos utilizan. Son utilitarios. Somos objetos de muestra, de vendernos por ser distintos, por ser raros. Nos usan para que les armemos tecnología. Nos usan para creernos ser y formar y rehacer. Nosotros somos martianos. Nosotras somos martianas. No tenemos forma. No tenemos peso. Hay algo que no han comprendido los terráqueos terrícolas. Nosotros no hemos venido para otra cosa que no sea conocer, aprender, reaprender, aprender de los terrícolas. Hasta ahora lo único que hemos aprendido es a no mostrarnos, porque si nos mostramos, nos llevan a un circo para ser mostrados como algo extraños. Si nos mostramos, nos van a volver a formar y a echarnos la culpa de lo que no son. Somos feos, somos muerte, somos miedo, somos fantasmas, somos espíritus. Tantas y tantos prefijos que nos han impuesto. Hemos pagado impuestos. Hemos pagado el hecho de no existir, de no convivir, de no ser, de no vivir en el fondo del mar, de no vivir en la nada. Hemos tenido que escondernos en los lugares con luz. Tenemos que ser luz para subsistir. Tenemos que huir de la noche para no ser vistos. Hemos emigrado y seguimos emigrando otra vez a Marte, a las cuevas. Luchamos por no ser formados con el pensamiento y la razón. Luchamos porque no se nos imponga el raciocinio, ni el homo sapismo, ni el pensamiento, ni la razón, ni el ser, ni el estar. Ni el tratar de juzgar, ni ver, ni deslizar el futuro, ni de prever, ni de temer miedo, ni de tener forma. La desconfianza es algo, es un ser diminuto, es un ser, un áspora, que ella lucha por sobrevivir. Se introduce en sus fosas nasales, llega a una parte muy raquítica debajo de los costados. Desde ahí manda sus pequeños impulsos electrónicos para que ustedes le prevean lo que él necesita de necesitar de someter. Y así sobrevive dentro de ustedes sometiéndolos, jugando al sometidor. Al sometido y al sometedor y al sometido para sobrevivir. La dinámica de las especies ¿quién sobrevive? ¿Quién se adapta para vivir, para comer? Le llaman evolución. La evolución evolutiva del hombre, de la especie. Muchas gracias por haber estado con nosotros, nuestras hermanitas neutrónicas. Nos han predicho que muy pronto nosotros tendremos que regresar más allá del planeta Marte, porque esas pequeñas ásporas y diminutos seres están saliendo del intraespacio terráqueo y pronto nos van a querer abordar, injertarnos esos ásporas que nos tratarán de someternos y forzarnos a ser los perdidos que ustedes son. Y lo perdido que nosotros estamos, los martianos y las martianas, las martianas y los martianos, las martianas y los martianos, somos martianas sin género, somos martianas sin pensamiento, sin palabra. Los idiomas los hemos aprendido, nos los han pasado de generación en generación. Otros se comunican en chino, en lenguajes, en idiomas. Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah Good morning. Good afternoon. Thank you very much. You're welcome to my space. Muchas gracias por haber estado con nosotros, con nosotras, las martianas, las neutrónicas. Gracias a ellas por estar injertando la señal del pensamiento, pero que al final no es pensamiento ni razón. Es algo que está ahí, que no sé qué es, y que sale y que quiere salir. Y es lo que ahí estamos escuchándonos, estamos resonándonos. Nos vemos. Hasta el próximo domingo. En la misma señal intraespacial que por los mediadores y las mediadoras que se ponen las medias para así tener un color estéticamente hermoso en sus piernas. Somos entes peludos y la estética está en lo velludo, en lo feo, no en lo liso sino en lo feo. Y así es como esos pequeños, diminutos pelos interespaciales se conectan y se desconectan, se amarran y se desamarran, hasta llegar a lo que ustedes llaman satélite. Satélite. Gracias.